América Latina, pero he recorrido el mundo entero. Yo he andado por carreteras y caminos de herraduras, y también por las alturas en un pájaro que vuela. También he montado yeguas, caballos y burros lerdos, por los caseríos y pueblos, por los altos y llanos. Pero no les cause duda, yo conozco el mundo entero. Nací en América Latina, pero he recorrido el mundo entero. Yo nací en América Latina, pero he recorrido el mundo entero. A Bianca la poderosa, la que vuela en todo el mundo. Yo nací en América Latina, pero he recorrido el mundo entero. Yo nací en América Latina, pero he recorrido el mundo entero. Thank you.